¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Comenzamos, pues. Sí, aquí estamos empezando al mismo tiempo. Sí, estamos en Nota en 35 milímetros, edición 22. Siempre con el auspicio de... Cocholwe. Medio lenta está la cerveza. Bueno, hagamos... digamos, significado que hace frío para decir que la cosa está lenta. Está helado y no es igual tomar una cerveza fría, aunque esa rica porter de Cocholwe, sí, a temperatura ambiente, está muy buena para el invierno, tanto como la stout. Me gusta más la nueva, la porter. ¿Porter la porter? Sí, sí, es muy buena cerveza. Partamos, po. ¿Qué tienes para empezar? Mira, hay varias cosas, porque quería partir con una película, pero la verdad es que la realidad de repente... Es peor que las películas. Es peor que las películas, no sé si es peor o mejor, pero... Pero a veces es peor. Yo creo que hay cosas que no se pueden quedar así como en el silencio cuando pasa algo. Yo digo que eso fue peor que una... Durante la semana murió el Mamo Contreras, quizá el personaje más siniestro de la historia de Chile, de los conocidos, porque los que hicieron posible que él estuviera ahí todavía están impunes. Eso es una cuestión que hay que reconocer. Y ahí están. Y fíjate que me hizo pensar algunas cosas esto de que se haya muerto el Mamo. Primero, ¿para dónde se va el Mamo cuando está muerto? Bueno, tú pusiste que se lo llevaba el diablo. O sea, seguramente tenía que, si existe un infierno, tendría que llegar el infierno. Ya, yo dije que el diablo era más justo que la justicia chilena. Pero aparecieron dos cosas que me encantaron. Es muy posible. Uno, yo le voy a hacer caso a los Rolling Stones y voy a decir que hay que tener consideración con el diablo que lo va a tener que recibir. Sí. Imagínate porque toda la gente que recibe a ese pobre sujeto. Eso que contáis recién de la película de Woody Allen, me dio tanta risa. Y eso fue la otra cosa que me acordé. El diablo, el infierno, han dado harto jugo en el cine. No vamos a hablar de películas satánicas ni diabólicas, pero vamos a hacer un par de referencias quizá. Los diablos que uno más recuerda en el cine, yo tenía dos que me acordé. Ay, me gusta el mejor diablo que he visto. Bueno, hay varios, pero el diablo de Louis Cipher. Louis Cipher, sí, yo estaba pensando el mismo. Robert De Niro en sí. Corazón satánico. Angel Heart. Angel Heart. Ahí que es un diablo elegante, no sé y si encantador. Impresionante. Impresionante, sí. Logra un muy buen diablo ahí en el Robert De Niro en la dirección de Alan Parker. Muy buena película. Y no, yo me cuando tú dijiste eso del diablo y de la ceniza de este hombre, sí que se puede decir hombre, me acordé de dos chistes que estaban corriendo por el Facebook. Uno que, no sé si se acuerda, uno que decía que el mar quería... El mar está devolviendo la ceniza, vos sos ya marejada, ¿no? Y la otra, ¿cuál era? Si eran dos, ya la otra no yo recuerdo esa nomás. Bueno, vamos a ponerle un tema más ratito a esto. No al tiro, porque tenemos que comentar una película antes y todo eso. Ah, bueno. El otro diablo que yo recordé y lo revisé es el diablo de la película, que no recuerdo cómo se llama acá, parece que se llamaba Los problemas de Harry o algo así, en inglés de Constructing Harry, en español de ¿eso España, que me presenté, ese que me mostraste desmontando a Harry, en donde en un sueño que tiene el personaje que hace Woody Allen, desciende al infierno, o desciende a los infiernos en realidad. Lo que me mostraste de la película. Y en cada planta están como especializados, así como las plantas bajas para el infierno. Me extrañó que en una parte estaban los políticos de derecha y no aparecían los de izquierda. Aparecían los criminales de extrema derecha, aparecían los criminales de guerra escapados. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación que está acopado ya el acceso. Y había una parte, como el quinto nivel o cuarto, digamos que era lo que estaba más a la superficie, estaban los críticos literarios. Ah, eso no sí, me también. La perdí. Pero bueno, el diablo de Billy Crystal también es un personaje encantador. Ese sí que es encantador, es un hombre de mundo que tiene aire acondicionado en el infierno, etc. Yo vi otro donde el diablo era una mujer, una chica que es modelo. La ex mujer del Hugh Grant, claro, sí. La Liz Harley. Furley, algo así. Sí, yo no he visto esa película. No era divertida, pero una cosa así. Hay otra en que también aparece una chica como diablo, que es la Megan Fox también, que aparece como un demonio en una película. Pero los demonios no son los mismos que el diablo. Los demonios son... menores. Son menores. El diablo es el pulento. Yo vi un par de películas que la verdad es que... tenía pensado una para la semana pasada, pero como tuvimos de visita a la Coti... Ah, que estuvo buena esa visita. Que le vamos a mandar un saludo ahora, ya está en Santiago. Tenía esa película que vi, que es una película italiana, fíjate. Yo veo poco cine italiano. El cine italiano que veía en los años 80 con mi amigo Pato Fuentes por los certámenes en el Cine Lido era otro cine italiano. ¿Hay buen pero cine italiano? El otro día, un día domingo en la mañana... mientras me preparaba para el desayuno por ahí, mientras me ponía los pantalones, los zapatos, algo así, puse en la televisión El Día X y estaba este programa que se llama Séptimo Vicio. Y el Gonzalo, o Gustavo Frías, no recuerdo cómo se llama él, el apellido lo recuerdo, recomienda películas que están en torrent para descargarlas. ¿Y recomendó esta película que se llamaba Las Vacaciones de Ferragosto o El Verano de Ferragosto, depende cómo se encuentre. En italiano es Prenzo de Ferragosto. Ferragosto corresponde en Italia a una fecha que es la que estamos ahora, que es la que está cerca del 15 de agosto. Como es fin de semana largo, porque un país católico, como el nuestro... Que este año va a ser corto. Católico es un decir, pero los feriados son religiosos en este país. Pero la iglesia tiene poder, un país católico. Claro. Bueno, Mamo Concheri era muy católico también. El Prenzo de Ferragosto es como un veranito, así como veranito de San Juan, pero además como es feriado la gente se junta para hacer vida en familia, almuerzo grandote, etcétera. Y la película consiste en la historia de un hombre de edad ya madura, ¿ya? Quizás bordeando los 60 años, que se llama Gianni. Casi como uno. Que además es encarnado por el propio director de la película, que se llama Gianni Di Gregorio. Y que dirige su primera película ahora, a esta edad, como a los 60 y tantos años. Él había sido antes asistente de dirección. Bueno, en este caso, el protagonista también se llama Gianni y es un hombre que vive con su madre. Su madre es una mujer de muy avanzada edad. De hecho, la actriz que la encarna es una actriz debutante de 96 años o 98 años, algo así. Lo que la hace muy entretenido porque la señora es una señora vieja, vieja, vieja. Y él... es un hombre que no trabaja, es un hombre que está endeudado por el arriendo del departamento y el dueño del departamento le dice, ya, yo te perdono la deuda siempre y cuando tú te quedes con mi madre este fin de semana. La cojas en tu casa, en tu departamento y la atiendas porque yo voy a salir con mi querida de fin de semana en este granito de Ferragosto. Entonces a él no le queda más que aceptar la compañía de esta otra señora. Que además llega con una hermana que es otra señora de edad y después él se sentía algo mal, entonces llama al médico que lo va a ver a la casa y el médico le dice, ¿sabes qué? Voy a salir este fin de semana y quiero que te hagas cargo de mi madre. Entonces finalmente Gianni se queda con cuatro señoras de avanzada edad en su casa. ¿Y quién era el diablo en las viejitas? No, no, ahí no había diablo, nada, nada. ¿Y por qué estaba hablando de eso entonces? Porque fue la película que yo vi. Ah, ¿la viste? Oye, me perdí esa parte. Viste, yo te decía que te podías perder. Pero el Verano de Ferragosto es una comedia de esas que son súper agradables de ver. Que son entretenidas, que son buenas para a lo mejor verla con los papás de repente. A los papás les gusta el cine italiano. Nosotros teníamos una tradición seguramente, o aquí en Chile había una tradición de la comedia italiana, que es una comedia... A mí me gusta el neorrealismo italiano. Sí, es una comedia siempre con cierta crítica social italiana. Que nunca la es, digamos, inofensiva, no es complaciente. No le importa quedar mal con alguna gente, a pesar de ser, como dices tú, tan católico, tira nomás lo que hay que decir. Sí, en este caso esta película no es tan, fíjate, tan puntúa como otras que uno ha visto en algunas cosas, pero sí está el drama de este hombre de edad madura y lo que pasa con la gente de edad que está visible en la película. Así es que quienes tengan torrent por ahí, les guste el cine italiano, pueden verla, de Gianni Di Gregorio. El verano o las vacaciones de Ferragosto, con esos títulos aparece por internet, o como Prenso de Ferragosto. Y ya que llegamos a nuestro cierre de bloque, y estábamos hablando del diablo y todo eso antes, vámonos con esta... La traducción del título siempre es mala, de Sympathy for the Devil del Rolling Stones, porque se traduce como simpatía por el diablo, pero no es simpatía en inglés el concepto, sino que algo así como tenés consideración con... Empatía. No es precisamente empatía, ponte, pero sí, lugar, sí, ponte en el lugar o considéralo, o... Bueno, y en la historia de Rolling Stones, el diablo le toca hacer siempre la pega sucia. Y no es algo... De hecho, po. Claro, entonces vámonos con esta consideración con el diablo de los Rolling Stones, y ahí volvemos a hablar de otra película. You Bueno, yo también vi películas de viejitas, pero no enteras. Ayer estábamos viendo en la tele, estaba viendo mi papá, está, no sabíamos qué era en el ARTV, y de repente aparece, me parecía conocida, blanco y negro, primero pensé que era alemana, porque hablaban, no era inglés, y era un viejito que recordaba su juventud, y entre medio iba a ver a su madre, que tenía 96 años. Estaba viendo, fíjate que era Fresa Salvaje, la estaban dando. Fresa Salvaje de Bergman. Sí, lindo. El paso que mismo era, porque después yo dejé de verla, es bonito, bonito. En todo caso, yo vi película igual, pero de acuerdo a mi estado intelectual deteriorado, vi cortos. Después me explicáis eso del estado intelectual de tener. No, porque se me olvida todo, pues no me acuerdo las cosas que estoy haciendo. Ah, pero eso se llama estrés, pues, y eso es así. Cuando uno trabaja en un colegio, esas cosas ocurren. No sé, vamos con lo que tú viste. Estoy casi preocupada. Yo después voy a contar otra película que vi también. Ya, bueno, yo vi tres cortos que en el fondo son tan relacionados. Es una visión de trabajo que casi ya no. Uno que ya casi no existe y que están relacionados con el arte y las artes visuales. Son de Sebastián Milla y Marcos Mesa. Se llama, es bien encachado el nombre que le pusieron, se llama Opus Daedalus. Y tiene tres nombres relacionados con Daedalus. El primero es Perdix, el segundo es Ícaro y el tercero es Yapige o Yapix. Depende la traducción que elijan. Y fíjate que Perdix era un sobrino de Dédalo, que él fue el que inventó todas las herramientas, casi todas las herramientas, un artesano. Y ese nombre le pusieron al corto dedicado a los pianeros, que son personas que restauran y afinan piano. Ah, qué lindo. El corto es muy lindo, los tres cortos son muy, muy lindos, con muy linda música. Son muy breves, 9 y 6 minutos y darte para pensar. Muy, muy bonito. ¿Dónde los viste? Los vi en la página, me la recomendó mi hermana, me insistió que la viera, el Cinepata. Cinepata.cl. Sí, sí. Esa plataforma que armó Fuguet para las películas. Sí, la verdad es que tiene muchas películas. Yo elegí algo que tuviera con cine y que tuviera que ver, que no fuera muy largo, porque no tenía mucho tiempo. Pero para comentarte, en el caso de los nombres están muy bien puestos, porque Perdix fue el nombre que le pusieron a los pianeros, y obviamente ocupan herramientas, muestra al padre y que fue a Argentina y volvió a trabajar a Chile. Un tema muy bonito. El tercer, voy a hablar después del segundo. El tercer corto habla de música y de cine. ¿Ya? Y habla de entrevista a Rodrigo Basáez, que ha sido director, guionista y sobre todo productor, recreador de ambiente. Y esa es Yapix. Esa es Yapix. ¿Quién es Yapix? Yapix es otro hijo de Dédalo. No se sabe mucho. La verdad que busqué harto en tanto en Wikipedia norteamericana, o sea, en inglés como en acá en español, pero no se sabe si era completamente hermano de Ícaro o medio hermano de hijo de otra mujer cretense. Y el segundo, que fue el que puede que más nos guste, es sobre, se llama Ícaro. Y es sobre un señor que sacaba fotos o las ampliaba, las imprimía, no es que hiciera afiches de las películas, sino que sacaba fotos de las películas y las ampliaba para llamar la atención. O sea, junto con el letrero de tal película, habían fotogramas y él las ampliaba. Y muestra, en el corto, muestra todo el proceso de revelado y cómo saca el negativo y luego cómo revela la foto. Y las personas dicen cosas súper bonitas y la atmósfera es delicada, es muy, muy bien hecha. En los cines de ahora no existe eso de las fotos chicas de las películas. ¿Te acuerdas que antes ponían, había unas vitrinas, unos paneles en el Teatro Concentrado y ya está? Eso es lo que dice este caballero. Claro, que un trabajo súper, o sea, no sé si era un trabajo súper bonito, pero había toda una publicidad de las películas, una onda. Claro, y eso es lo que muestra el corto. Y lo que más me gustó es la música. Bueno, los cabros que hacen, deben ser súper jóvenes, imagino, las películas. Estos cortos son dos músicos. Uno se llama Sebastián Milla, que dice que era de un grupo que se llamaba, espérate, ¿cómo se llama el grupo? No lo sé porque no lo recuerdo. No, eso, no, el que tenía un grupo, el Marcos Mesa. Tenía el grupo... Oh, mi cabeza. ¿No tiene nada que ver con el Juan Cristóbal Mesa? No, nada que ver, nada que ver. Este se llama ¿Cómo asesinar a Felipe? A Felipe, ah, sí, una banda... Sí. Y el tiene otro grupo más. Y el otro, el Sebastián Milla, también es músico, pero es arquitecto. Y fotógrafo. Yo vi su foto en un, tiene un blog con algunas fotos muy, muy buenas. Y este cabro Mesa, además tiene una empresa donde vende fragmentos de música para publicidad y cosas. Se llama Sound Machine. La verdad que entretenido lo que averigué de ellos. Pero recomiendo los videitos estos, están muy, muy lindos. Más recomiendas, y el sitio Cinépata, yo lo estuve revisando también, hay películas más o menos recientes. Fantástico, fantástico. Sí, pero la verdad que yo pensaba que, como me daba tanto Fuguet, que íbamos a hablar más de la película, pero Cinépata, obviamente, un tesoro ahí, un cofre de tesoro. Oye, y este caballero se llamaba Juan Carlos Vargas, el que hace la foto. Sí. Ya no trabaja haciendo. Es que se acabó eso, po. Él incluso cuenta entre medio al principio de las grandes distribuidoras, muestra donde, aquí estaban los cines, y empieza a contar que había muchos fotógrafos que hacían ese trabajo y de un momento para otro, de un día para otro, se desapareció la pega. En el Persa en Santiago y en algunos mercados persas que se arman en las calles venden fotos de, sí, de películas. Yo aquí en Conce no he visto, fíjate. Yo una vez vi en San Diego, no tenía plata, cuando fuimos a ver a Bob Dylan, y un caballero me regaló Maurice, el libro, y habían fotos de películas, no muy buenas, pero cine B más que nada, pero era linda la foto. Nuestro amigo Mauricio Melo, si no me equivoco, tiene un afiche de La Naranja Mecánica rescatado, no me acuerdo de qué cine, que ya estaban a punto de desarmar. Son oficios que se pierden, el oficio del proyectista, el oficio del que hacía los carteles. Había gente que pintaba carteles de películas, que ilustraba las películas. Dos historias bonitas que cuentan en Chihuayante de proyectistas de películas. La mami, nuestra tía Graciela, nos cuenta una historia del Chico Parra, que era proyectista en el Teatro Concepción, y llevaba las películas fin de semana para el recinto Copolicán, y las proyectaba en una casa vacía y veían películas los del barrio. Y en la esquina de Balmaceda con Aníbal Pinto en Chihuayante, una casa que quedaba entre la Casa de la Bruja, detrás de la casa de nuestros padres, sí, esquinadito, el señor Raymond Padre. Porque los Rayman son muy conocidos, hay uno que es poeta, la chica es historiadora. Y este señor también era proyectista y llevaba películas para mostrar en el barrio. Y cuentan la historia de la gente, y debe haber sido súper emocionante que te lleven películas para tu casa. Sí, Wim Wenders tiene en este libro que se llama Motion in Pictures, ¿ya?, que yo lo tengo perdido, pero debe estar en una caja en la casa. Él hace un capítulo ahí, un artículo que escribió cuando era todavía no hacía películas aún Wim Wenders, ¿ya?, pero escribía la importancia del proyectista en las películas. Sí, pues actualmente cojo como las cosas son como la proyección es digital, no es lo mismo. Ya no se necesita el manejo que tenía antiguamente el proyectista, que era un artesano. En el cine El Biógrafo en Santiago, ¿ya?, cuando yo vivía muy cerca del cine, el encargado del cine era un chico que yo conocía, era bastante joven, era estudiante en la universidad todavía él. Y nos invitaba al cine con la Clara y nos invitaban a ver la sala de proyección. Yo te conté súper bonito, las máquinas de proyección son grandotas. Yo te encontré historia con eso, parece que una vez la conté acá, que una vez una alumna del dúo se consiguió varias películas para su mismo alemán. Y la María con la María Pavés con la Pilar Navarro consiguieron que la directora de su escuela, Escuela de Arte acá en Concepción, nos prestara una sala y un proyectista. Y estábamos viendo Fausto y empezó a quemarse Fausto porque son de... Sí, pues es que si la película queda pegada, si no corre la... Y yo me urgí, imagínate, la película no era mía, era del Guete de Santiago. Y el tipo me dijo, tranquila señorita, me dijo, no pasa nada. Tijera, Scott, y la película siguió. En el alemán prestaban las películas, ¿sí?, en Santiago, sí, en servicio, no me acuerdo cómo se llama, la organización que tenían. Bueno, oficios del cine. Había gente que vendía dulcecitos en los cines. A la entrada. Charly García tiene una hermosa canción que habla de esta gente que trabaja en el cine. Se llama Pedro Trabaja en el Cine, del disco El Aguante. Así que escuchemos esa canción, pues, de los oficios perdidos en el cine. Del cine perdido. Para nosotros. la sala cerrada. Pedro trabaja en el cine, vendiendo chocolatines. Y en su película él es héroe y un final feliz. Pedro con se enciende la luz. Pedro trabaja en el cine, vendiendo chocolatines. Y en su película eres héroe de un final feliz. Pedro trabaja en el cine, una película. Tú antes hablabas de Ingmar Bergman. Sí, que estaba dándole en el RTV y vi un trozo, vi yo por lo menos. Bonito, me gusta Bergman. Sí, yo vi una película, fíjate, ¿cómo fue que pillé esta película? Se llama Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia. Ridículo el nombre. Sí, es un director sueco, por eso iba a hacer la relación con Bergman. Y es un tipo que ha hecho re pocas películas. De hecho, Roy Anderson se dedica a la publicidad. Dijiste que era comedia. Es una comedia rara, que es de esas películas que es un cine... a ver, ¿cómo decirlo? ¿Denso? Ganó premio, me parece que en Venecia, sea el León de Oro, ¿no? Sí. Sí, el año 2014 con la película. Bueno. Es nueva, es una película nueva, es parte de una trilogía. El sentido de hacer películas para Anderson es algo así como dar cuenta de la existencia humana. Pero lo que él hace es un cine que sí podría ser comedia, una comedia un poco negra a lo mejor, pero lo interesante es lo formal del cine de él. Porque él trabaja con cámara fija a una distancia más o menos de uno... No, pero trabaja en cine, porque Dogma trabaja con video. Sí. Pero sí, lo con que... cierta rutina, como cierta... Sí, por ejemplo, él no trabaja con montaje. La acción transcurre en un plano que es fijo, completamente fijo. Sí. No hay movimientos de cámara para nada. No hay zoom, no hay traveling, es una cámara fija. Pero no muy parejo, muy que aburrido, está situada, ¿no?, a unos 10 metros de los actores, o 3 metros de los actores. Que está en pie la cosa que leí. y tú lo ves, pero la composición de imagen es maravillosa. O sea, el tipo en el cuadro pone todo lo que se necesita, y hay mucha acción que aparece como en segundo o tercer plano. Eso es como para cine, no para ver la tele. Es para verla. En mi tele se veía bien. Usa, por ejemplo, unos planos con profundidad de campo. No hay nada que esté fuera de foco. En unos colores, pero el otro interesante es el uso del color. Porque así como usa la cámara fija, usa unos colores que son desvaídos, que es casi blanco y negro. O sea, los recursos que no usa de cámara los usa... Los pone en la imagen. O sea, tú ves una... Me recordaba un poquito lo que había visto de Pichatpong Veracetacul, este director oriental. Ah, que... Yo te contaba que eran los planos igual como muy pictóricos. En este caso... la fotografía de las películas es como es una pintura hiperrealista. O más delicado. Las imágenes. Las imágenes son como delicadas. Los personajes son como muy blancos, por ejemplo. Las imágenes son contrastadas. O sea, el fondo del. Sí, yo diría que sí. Sí, los personajes destacan sobre el fondo, por ejemplo, con ropa oscura. ¿Y son interiores o exteriores? Son interiores. Está todo filmado en interiores. Hay uno en un exterior que es una calle, pero parece que está hecho en un estudio. La acción transcurre en unos bares, el nexo, son historias, porque cada, además, son segmentos que van como separados unos de otros. Hay personajes que unen la historia. En este caso son dos vendedores de novedades, así se definen ellos. ¿Y qué es pero lo que uno es como depresivo, está en una crisis existencial? ¿Pero qué venden? Y el otro es un hombre triste. ¿Qué es lo que venden? Cosas para entretener a la gente. Ellos dicen que están dedicados al negocio del entretenimiento. Entonces venden, por ejemplo, unos dientes de vampiro extra large. Y los muestran, ¿eh? Y los tipos son cara triste y todo eso. Y muestran eso, esa es la parte de comedia. Venden una bolsa de risa. Y la novedad más novedosa, podríamos decir, es la máscara del tío con un solo diente. Es como absurdo, entonces. Es un humor absurdo, sí. Pero fíjate que te van volviendo. Te va envolviendo lentamente con un ritmo que tiene la película, porque como no tiene ese montaje vertiginoso que nos acostumbra al cine comercial, está obligada tú a meterte en la película. Oye, ¿cuánto dura? Dura 1:40 y algo. ¿Se hace pesado? No se hace pesado. Yo me quedé interesado con ver las otras 3 películas que tiene. Las películas están pillables por internet. Cuando me dijiste que no me tincó, pero ahora sí. Y lo que se puede ver son los comerciales que le ha hecho, porque él partió su carrera en los años 70, tiene como 65 años ahora. Hizo una película que no tuvo casi ningún éxito, y para poder recuperar su fondo, se dedicó a la publicidad. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene? Hay una página en YouTube de él. Hay un sitio en donde se pueden ver los comerciales, y los comerciales son iguales que las películas que hace. O sea, una cámara fija. Hay uno que tenía 2 planos o 3 planos. Roy Anderson con WS. Y son también con situaciones como cotidianas y absurdas. Entonces, lo que él finalmente él hace con su cine es llevar también lo que coherentemente hace en la publicidad, que es una publicidad tremendamente ingeniosa. Así es que quienes estén interesados en ver esta... La obra de Roy Aquí Anderson. Está la imagen, es lindo. Sí, trabaja Canciones muy bien la imagen. Canciones del segundo piso, La comedia de la vida, Una historia sueca de amor. Esas son sus películas. Tiene pocas películas, son como 5 o 6 películas, creo. Así es que... Nuestro 43. Fíjate que es recomendable. La Clara me dice que ya está bueno de que vea películas raras, porque últimamente, después, antes de esta, vi el Qué difícil es ser un dios, y el río estoy viendo Stalker, entonces sí, he estado viendo películas un poco... Cabezonas, porque te cuestan las películas cabezonas. Sí, lo que pasa es que me saco toda esa tensión que me pueden generar esas películas con las series, po. Y esta semana terminó True Detective. La segunda temporada. Y la semana pasada terminó Wayward Pines, que no va a seguir. Es en realidad esa de M. Night Shyamalan, que se anotó otro punto en contra con... Oye, ¿qué le pasa a ese hombre? Wayward Pines. Yo creo que pasa que a veces una primera obra es demasiado... No sé si bien hecho, demasiado impactante, y después no alcanzáis esos pero niveles. No, solamente fue la primera, dos o tres. No, tengo cuatro, sí. Quizá. Yo llego hasta La Aldea, que me gustó mucho. Señales también me gustó. El Protegido es muy buena, pero Protegido es la segunda. Y Sexto Sentido, la primera. Es que esa, claro. Ya, pues, ¿y trajiste alguna música de esa película? ¿O no, de... porque la música de la película es una música que no pude pillar, por un lado. Es un solo tema el que va recurrentemente, o sea, en la película. Ah, ya. Es una música de cámara con viola, violín, una cosa bonito, así, o con un órgano. Y trae un tema de rock and roll. ¿Y ese que no lo encontré tampoco, pero me acordé que la semana pasada omitimos groseramente un estreno que en este país era importante. Yo pensé que fue intencional la omisión, no pensé que había sido... No, fíjate que se me olvidó y no lo dije, y claro, se estrenó los 33. Yo la seguiré omitiendo. Ah, la dijiste ya. Sí, sí. Pero bueno, no sé si en honor a la realidad política actual, a las encuestas de la presidenta, a que estaban en la mina encerrados los mineros, encontré una canción de Tom Waits que se llama Vale la pena Derechito siempre. Al hoyo, Way Down in the Hole. Así de, vamos. Que también es banda sonora de una película dirigida por Tom Waits, una película musical que se llama Big Time. Y ahí está Way Down in the Me Hole. ¿Me gusta Tom Waits? A mí también. I feel as though we should move right into the religious material. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon for the spitting out of dread. When you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You got to keep the death. Why, we gotta keep him down in the hole. He's got the fire. People, he's got the fury at his command. Oh, you don't have to worry. Hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan. When the thunder starts to roll, we got to keep the devil. Keep him on down to the hole. That red horn blows in low life underneath our boots. Praise the Lord. I don't know what it is. $2, that demon meister. $3, that prince devil. Just see if you can come up with a figure that matches your faith. You say, how much has Jesus done for you? And we got to go in with our hydraulic system and blast him out. People, can I get an amen? All the angels, they start to sing all about Jesus' mighty soul. And they shield you with their wings. People, they'll keep you close to the Lord. Now don't pay the temptation, for his hands are so cold. You got to keep the devil. Keep him on now. People, I got to speak about something. Can I get an amen? Donde vamos a anunciar que vuelven los reestrenos. Primero habíamos dicho que ya no estaban dándolo. Mira, el otro día me topé por casualidad en internet y aparecía que la sexta temporada de reestrenos clásicos de Cinemark vuelve ahora en el sábado 22 de agosto. Merece un saludo con Cochol, güey. Sí, sí. ¿Y viene la película que quieren ver los niños? Mira, no, pero vienen. El ciclo está re chori porque son películas, varias que nosotros vimos. Sí, estuve con todas las piezas. Drácula, el 22, 23 y 26 de agosto. La de Coppola. Sí, Drácula de Coppola. Lo Intocable, la Lo Intocable de Brian De Palma, el 29, 32 de septiembre. ¿Y cuál Blade Runner, Dan? Blade Runner. Y yo esa quiero ir a ver porque van a dar el Final Cut. ¿El definitivo? Digamos que el definitivo, que es como la séptima versión. Recordemos que las versiones de Blade Runner no son remakes, sino que son... Recreaciones. No son recreaciones tampoco. Son rearmados, remontajes. Son remontajes, pero que son mínimos. En este caso, en esta versión de Blade Runner, que es la Final Cut, digamos, es la primera en la cual el Ridley Scott tiene total control de lo que es el producto final. Y las innovaciones son pocas. Yo... quiero verlas porque ya sé de qué se tratan las innovaciones. ¿En cuál van a darlas? ¿En el trébol o en el BioBio? No recuerdo en cuál, pero es cosa de estar atento y buscar en la página de Cinemark. Es que en el BioBio hay buenas salas. En una página que se llama Humo Negro también aparece más detalle. Mire también Reto al Destino con Richard Gere. Reto al Destino. El bebé de Rosemary. Y cierra con un clásico de las películas de artes marciales, que es Operación Dragón con Bruce Lee. Yo fíjate que esa nunca la he visto. La verdad es que de artes marciales las que vi fueron las de Ang Lee, esas más nuevas como El Tigre y el Dragón, que son una maravilla. ¿Tú viste las que dan cuando uno anda en bus y vive en un palacio espantito? Esa la he visto. Esa es muy bonita. ¿Bonita, sí? Sí, sí. Pero... sí. Toda esa recreación que se hizo del cine de artes marciales en los años a comienzos de los 2000, fue eso más o menos, por Ang Lee y otros directores, vale la pena ver, fíjate. Ahora, el Operación Dragón es un clásico de los clásicos del cine de acción y del cine de artes marciales. Así es que hay que estar atento. Ya sabemos, para la semana del 22 está Drácula. No, yo voy a ir a ver Blade Runner, sí, y a él. ¿Un Reto al Destino? ¿Te gusta a ti, Richard Gere? Po. Yo quiero ver... Es que voy a volver a decir lo que he dicho otras veces. Fue el primer hombre que vi desnudo. Sí, y además en American Gigolo. En un full frontal, como sí, se dice. O sea, completamente. Andábamos todas las compañeras de la universidad. Andábamos poquita, que es puro hombre la carrera. Yo no recuerdo cuál fue el primer hombre que vi desnuda en el cine, pero creo que fue Jenny Agutter en un plano de tres cuartos de espalda en Fuga en el Siglo XXIII. me quedé a verla como en el rotativo, la vi de nuevo para ver de nuevo la pilucha. Tenía 11 años. Los estrenos, bueno, el ciclo entonces de los cine clásicos está, va a estar bueno este. Sí. El bebé de Rosemary, yo quiero verlo, sí, sí, es así. Y Blade Runner. Yo no la viste completa porque me daba miedo. Y Operación Dragón también la vería. Yo vería el bebé de Rosemary, pero sí vamos todos. Mira, los estrenos vienen interesantes esta semana porque ahí van a dar una película de Peter Bogdanovich. ¿Sí? Peter Bogdanovich es nueva, es una película del año 2014. ¿Qué edad tiene ella? Está viejo ya, podría tener unos 65, 70, no, bueno, más, unos gusta, 70 años. Porque me pensé que Bogdanovich es de la generación de Scorsese, de Palma, sí. De George Lucas, sí. Digamos, pero es parte de ese grupo de directores que renovó el cine norteamericano, y ama, en cierto modo. Y que ama el cine. Ama el y cine. Sus películas son sobre el cine, me encanta. Su obra principal es esta que se llama La Última Película. Qué hermosa. ¿No? Una película en blanco y negro. Del año de papel 70, también, es del año, ¿no? También es de él. Y después tiene una segunda parte, la última película se llama Texas Bill, que son los mismos actores, los mismos personajes, pero como 15 o 20 años después, no recuerdo. Sí. Y fíjate que retoma algunos de sus actores. La película se llama Enredos en Broadway. ¿Es como comedia? Es como una comedia. A mí me recuerda un poco por lo que la reseña que hay disponible en internet y en lo que leí en prensa, es como más o menos las películas de Woody Allen. Actúan Imogen Poots, Owen Wilson, ay, me encantó, Jennifer Aniston, Will Forte, Cybill Shepherd. La Cybill Shepherd es una de las musas de él. De hecho, él estaba casado con una mujer, no recuerdo el nombre de ella, su esposa era productora, ¿sí? Y la Cybill Shepherd era su amante. Es tan linda ella. Tanto que mientras se filmaba la película se empezó a separar de su esposa. O más bien la esposa se enteró y lo dejó. Y lo también actúa Rhys Ifans. ¿Qué te gusta a ti? A ver. Rhys Ifans es el actor del amigo de Hugh Grant en Notting Hill. Ah, ese divertido. Ese rubio sí. Divertido. Me encanta. Y Tatum O'Neill, que actuó en Luna de Papel cuando era niñita. Sí, ahora bueno, ella es mayor que nosotros. La historia es de una prostituta en Nueva York que quiere convertirse en actriz y uno de sus clientes habituales es un director de Broadway, que es un hombre casado, que me parece que es el Owen Wilson, que está enamorado de ella y quiere ayudarla para que triunfe en el teatro y deje la prostitución. Y la Cybill Shepherd actuó igual, yo no habría actuado en esa película si fuera la Cybill Shepherd. Bueno, en realidad el Bogdanovich tiene una historia bien, bien, bien oscura, porque entre medio también tuvo una historia con una menor. Conejita Playboy, ¿no? Que la que mató. Que murió y que después fue hecha película por Bob Fosse. La que la mató el marido. La que la mató el marido. Sí. Y que después fue recreada la historia por Bob Fosse en el año 82, por ahí, en Star 80, con la Mariel Hemingway. Sí. Bueno, esa es la película y yo creo que habría que prestarle atención en estos estrenos. Las otras se pueden estrena obviarse. TED 2 de Seth MacFarlane. TED 1 me gustó, me reí harto. La TED era buena, yo la vi también. Una película entretenida que tiene harto que ver también con esta cosa de la madurez en los hombres. Sí. Es una película para hombres, yo pero creo. Pero es divertida. En TED 2 el oso está casado. Sí, pues tenía novia. Claro, y en esta está casado y tiene que enfrentarse a la justicia para demostrar que es capaz de ser padre porque quiere tener un hijo. Entonces, que el oso va muy a ser divertido. También el tema de la madurez, el hombre va a estar tratado aquí a través del osito. ¿Quiénes actúan ahí? Actúa como siempre Mark Wahlberg, ¿ya? Amanda Seyfried, en este caso la esposa del oso, ¿mm? Y Morgan Freeman. ¿La Amanda Seyfried no es la esposa del oso o es la esposa del... No, la Amanda Seyfried es la esposa del Mark Wahlberg. Ah, bueno, no voy a discutir porque no me acuerdo. Porque no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero... también se estrena una película que está basada en una serie de televisión que se llama Entourage, que nunca ay, la he visto. Sí, que esto, es como de jóvenes, crítica. Niños, sí. Se estrena una película que destaqué aquí que se llama La Maldición. Oye, en inglés, película... The Stranger, de un director uruguayo que se llama Guillermo Amoedo. La destaqué porque actúa Luis Gnecco, Ariel Levy, Alessandra Gersoni, entre otros. ¿Casi puro chileno? Son chilenos porque está producida por Eli Roth, que es un director norteamericano judío, que hace películas de terror como Hostel, y que es amigo de Nicolás López, que es el director este chileno que hizo X de peor talla, y que era el que hacía el pingüino en el... Zona de Contacto. Zona de Contacto. Entonces, están produciendo películas en forma como multinacional. Algunas se filman en Chile, actúan artistas chilenos, etcétera. Y esta película está dentro de esa línea. Será. Y hay una que no se estrenó aquí en Concepción, que se estrenó en Santiago, que se llama Crímenes Ocultos, que es de un director chileno-sueco que se llama Daniel Espinosa, si no me equivoco. Actúa Gary Oldman y Tom Hardy. O sea, tiene un reparto que es impresionante y está ambientada en la Unión Soviética de Stalin, más o menos de esa época, con un criminal serial. No está en las salas de acá, me parece. Esperamos que llegue. Yo la voy a buscar a ver si la pillo por internet, porque me dieron ganas de verla. Sí, tiene buen pronóstico. Y en los ciclos, ya dijimos el ciclo cine clásico. Espero que alcancemos a darle otros ciclos porque... Dice que estamos en el tiempo. En el pensarme en sentir mostrar el cine de la Alianza Francesa, hay una película muy reciente de Bertrand Tavernier que se llama Crónicas Diplomáticas, en francés Quai d'Orsay, que es un muelle, sí. Y que es una comedia, que es raro que Bertrand Tavernier haga comedia, y es una película que también tuvo una buena crítica hace un par de años atrás. Es que él es bueno. Y se va a mostrar acá porque acá en los cines no estuvo. Así es que esto va a ser el lunes, como siempre en la Alianza Francesa. Perdón, el martes, si son... Pensar en mostrar el cine es los martes. ¿Y el Alex qué tiene? El Alex, en el ciclo Cine OVNI, va a dar en el cine biográfico. No sé cómo se llama en castellano porque la busqué. Last for Life o Pasión por la Vida. Se llama Pasión de Vivir. Pasión de Vivir y sí. Que en España se llama El Loco del Pelo Rojo. En la vida de Van Gogh. Con Kirk Douglas y Anthony Quinn que hace de Gauguin. Preciosa película. Yo leí el libro. Es una película antigua, el año 56 o 59, por ahí. Irving Wallace es el autor. La dirige Vincente Minnelli. Sí. Y con la colaboración de Josh Cukor. Que no está acreditado en la película, pero después se supo que había dirigido un par de escenas. Una linda película, sí. Sí, yo me acuerdo que mi papá me hablaba de esta película. Y en el Miradoc se sigue exhibiendo esta semana Genoveva, en la UDConce, el 19 de agosto, con la entrada vale 1.000 pesos general, 500 pesos para estudiantes. Y hoy día están dándola también en el Balmaceda. En el Balmaceda, hoy. Hoy, sí. Hoy jueves. Ya, y se va a dar ahora, también en, este en la Alianza Francesa el 25-27 de agosto. O sea, todavía quedan como tres posibilidades de ver Genoveva, que comentamos la semana pasada con la presencia de su montajista, la Coti Donoso. Sí, una buena historia esa. Sí, y bueno, para cerrar, pensando en esta qué buen Last for Life o Pasión por Vivir. Iggy Pop. El tema de Iggy Pop con ese nombre, Last for Life del año 77 es el tema. Aquí nos vamos con esta. Iggy Pop ya tiene como 70 años y todavía actúa como sin camisa como Iggy Pop. Pasión por Vivir.